Si tú la ves, dile que la amo. Si tú la ves, dile que la extraño. Si tú la ves, dile que me pita. Este es tu amor.